no se ve que Dios no escucha a los de tu barrio. ¿Y qué tal? Salí a fumar a tu veneta. Tenés cara de casco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera. Mil frases me nacen, se esparce en hojas y solo puedo pensar en que me olvidé el envase. Envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo fuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze. Lo que genera un desfase y la cara se me derrite. Las palabras se deshacen, patada de del enchufe. La chupa el dedo en el subwoofer en el que la incoherencia me seduce. ¿Qué tal? Dijo el nombre rutinario. Mirar a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de tu barrio. ¿Y qué tal? Salí a fumar a tu veneta. Tenés cara de porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera. Tengo mi manera de avivar el fuego. Si te miro en serio capaz que te quemo. Ayer tu vecina me gritó blasfemo. Dije que Dios no baja del cielo. Y yo sigo frenético bailando en el piso, guiado por el flow de algún son pegadizo. Quiero irme de esta tierra mañana al unizo, a ver si por ese lado encuentro algún paraíso. El motherfucka, el que aguanta los trapos con la mano rota. El que le coca, llega y te emboca. Lleva y va a buscar porque sabe cómo es la nota. No te hagas violento conmigo. Tengo unos negros perros con los que convivo. Combino un flow demasiado argentino, demasiado duro para el mal gusto de tus amigos.